Radio Nacional Argentina presenta La Vida en Particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La Vida en Particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Diez de la mañana del sábado y cuatro minutos. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire. Estamos en el aire después de algunos contratiempos. Se cortó la luz dos veces en el término de alrededor de 15 minutos. Menos de 15 minutos y por suerte fue breve el corte y vamos a ver qué pasa y si podemos acompañar a los oyentes las dos horas que tiene La Vida en Particular. Empiezo con una cosita muy mía, reconozco. Mi beso para Mora, mi nieta Mora, que cumplió 8 años hoy. ¿Eh? Ah, mire qué bien. Un día especial también. Un día muy especial. Bien. Le mandamos un beso a Mora y cambiamos de tema. Usted sabe que si escucha ruido de papeles es porque estoy revisando La Nación, buscando la página de los avisos fúnebres. Ustedes entenderán por qué el interés periodístico de esto. Porque en lo fúnebre, sí. Muchísimas veces, cuando muere un personaje de la calaña de Videla, sorprende ver quienes saludan a la familia, a los deudos. Claro. Por ejemplo, hace poco, cuando murió Martínez de Hoz, uno de los que saludaba era el columnista estrella de La Nación, Carlos Pañi. Carlos Pañi saludaba, claro. No me sorprende. A mí uno se plantea a esta altura del día, cuando esta radio, por todo lo que significa la visión de sus profesionales y la posición de la radio pública, ha hablado tanto sobre la muerte de este genocida, ¿qué es lo que uno puede decir a esta altura de los acontecimientos? Y yo me quedé con una imagen de Videla, que es la imagen del hombre gris. Realmente Videla no tenía la cara del chacal que fue, como si la tenían Hitler o la tenía Pinochet o Stroessner. Videla tenía la cara de un hombre gris, la cara de un hombre que pasaba por austero, muy religioso, blindada su conciencia por la iglesia, por eso no hubo arrepentimiento en toda su vida. Hasta hace en su tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, se hacían chistes sobre la imagen de Videla como la Pantera Rosa, por aquel muñequito de la película con Peter Sellers, ¿no es cierto? Y hasta el Partido Comunista llamó a defender a Videla contra el pinochetismo en el ejército. Una cosa terrible. Es decir, que uno puede decir que Videla, en cierto modo, era la cara del disimulo. Era la cara de una dictadura que decía que no mataba a los que mataba. Decía que los que mataba estaban, Videla lo decía, se habían ido a Europa, no estaban, no había desaparecido, decía Videla en aquel momento. Es decir, era la dictadura del disimulo, digamos, ¿no? Y es cierto también que no fue un caudillo militar, al modo de Pinochet. Ni siquiera al modo de Massera, que le disputaba su espacio de poder palmo a palmo, queriendo convertirse en el nuevo presidente de la Argentina. Con un proyecto político. Con un proyecto político pseudodemocrático, a tal punto que le puso a su partido como nombre Partido de la Democracia Social. Claro, ¿no? Y utilizaba la materia gris de los montoneros secuestrados y esclavizados en la ESMA para construir este proyecto político. El cinismo de Massera no tenía límites. Exacto, ¿eh? Pero el límite sí estaba en lo político, en que esto era un consorcio criminal con el 33% para cada fuerza. Y la Marina no tuvo suficiente poder para imponerse al ejército y a la Fuerza Aérea. Era un consorcio criminal. Actuaban incluso diferente que Pinochet. Creo que Pinochet iba el ejército y asesinaba, secuestraba, pero con uniformes del ejército, según tengo entendido. Acá era el disimulo, era el culto al disimulo. Y los taxistas ponían: los argentinos somos derechos y humanos, como para defenderse de una presunta campaña de difamación de que en Argentina se violaban los derechos humanos, ¿no es cierto? O sea, este hombre fue la cara del disimulo, quizás hasta que se atrevió a confesar a algún periodista hace poco tiempo que en realidad los desaparecidos los habían matado y que ellos no podían decir eso en aquel momento. Nunca se arrepintió Videla, nunca. Pero es importante, me parece que podemos tener por ahí algún audio de las frases de Videla en su momento, ¿no es cierto? A ver. Yo en este momento le diría que en toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyos paraderos se desconocen. Este es un caso, es el caso. Pero ¿cuántos son? Se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, es que tal vez nosotros, ahí sí haría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, y que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está, es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. El sistema siniestro de los desaparecidos se atribuye a una tecnología, entre comillas, una tecnología del crimen masivo, transferida por los franceses, desarrollada en la Guerra de Argelia y transferida a los militares argentinos por los franceses después de 1965. Pero también hay que decir que acá hubo un primer obrero desaparecido ya en el golpe de Uriburu, del fascista Uriburu contra Yrigoyen, cuando secuestraron, fusilaron en las barrancas del Paraná al obrero Joaquín Penina, un obrero catalán que actuaba aquí en el anarquismo, y lo hicieron desaparecer. Nunca más se dijo, quedó como un NN enterrado en un lugar misterioso, es decir, que había ya como un embrión de ese sistema acá en las propias Fuerzas Armadas de la Argentina, ¿no? Sí, también aquí Felipe Vallés fue un desaparecido previo a esta época de la última dictadura. Había sido una práctica el arrojar de aviones cuerpos de prisioneros políticos, dicen que durante el estronismo también en Paraguay. De manera que los militares argentinos tenían sus profesores. Los dictadores de otros países y los regímenes autoritarios hicieron docencia en este punto también. Revisando los escasos avisos fúnebres, seguramente mañana habrá muchos más, uno se encuentra con nombres como el de Tomás Anchorena, familia castrense, todos dirigidos seguramente a su mujer y a su hijo, a sus deudos, los saludos. Que en paz descanse Jorge Rafael Videla. La promoción 81 del Colegio Militar despide a su querido oficial instructor con cariño y respeto. 1948-1951, acompaña a sus familiares en este momento de dolor. María Inés Ponte ruega una oración en su memoria. Gracias, mi teniente general Tito Román. Alberto Gracias, Icholi... ¿por qué no? No sabemos. Alberto y Cholila Schilling. Schilling es el apellido de uno de los represores, jefe de inteligencia de la ESMA, alias Pingüino, alias Mariano, a lo mejor son familiares. Roberto Díaz, Lartirigoyen y señora. Y finalmente, Reverenda Madre Mercedes y Raúl Ojea Espil y familia. Reverenda Madre Mercedes. ¿Quién será la Reverenda Madre Mercedes, no? No sé qué reverenda será. Qué saludo. que saluda a los familiares de Videla y los acompaña en su dolor. A propósito, no se ha conocido todavía ningún comunicado del Papa Francisco, ¿no? No, por el momento no se conoce. Pero sí está claro por todos estos datos también de cómo a este hombre estaba pertrechado su conciencia por la Iglesia Argentina, que en su momento llamaba a una guerra santa, llamaba a bañarse en el Jordán de la Sangre, y Videla era uno de todos los integrantes de la Junta Militar, incluso de los expresidentes por parte de la dictadura, Viola, Galtieri, Viñone, Videla era probablemente el más acunado y arropado por la Iglesia, ¿no? Hablando de la Iglesia, me viene a la memoria una anécdota que repetí hasta el cansancio ayer cuando me llamaban por teléfono para hablar de este tema. Ustedes saben que yo soy sobreviviente de dos centros clandestinos de detención, de manera que ayer fui consultada por algunos colegas. Hoy acabo de caer en la cuenta, y les juro que no me había dado cuenta antes, de que Videla murió en el aniversario de mi secuestro. Yo fui secuestrada el 17 de mayo de 1977 en Crovare y General Paz por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea. Y la verdad es que no me había dado cuenta de que ayer era el aniversario. Un regalo. Sí, un regalo. Nunca más me voy a entristecer el día del aniversario de mi secuestro. Pero en mi tarea de cronista para Canal 13 me enviaron hace algunos años, obviamente estaban vigentes las leyes de perdón, a la Capilla Stella Maris, en el predio del edificio Libertad, del comando en jefe de la Armada, donde se iba a dar una misa a la que iba a asistir Videla. Videla comulgó durante esa misa. A mí me causó una suerte de shock emocional verlo por primera vez cara a cara a Videla. Cuando salimos, estaba Videla rodeado por gente, por colegas que con sus micrófonos y sus cámaras le querían arrancar una declaración. Y estábamos avanzando, Videla avanzaba y nosotros íbamos hacia atrás. Y yo estaba justo delante de él, sosteniendo el micrófono. Al llegar al cordón de la vereda, trastabillo y casi me caigo. Y Videla me toma fuerte del brazo, me mira a los ojos y me dice, cuidado. Yo pensé, me tendría que haber cuidado antes, pero una escena muy extraña. Casi de ficción. Después vamos a revisar un poco más a fondo el tema de la muerte de este personaje con Vicente Muleiro. Vicente Muleiro es, junto con María Seone, los autores de El Dictador. Pero Vicente Muleiro además escribió El Golpe Civil, 1976, El Golpe Civil. Lo vamos a tener un rato antes de que empiece su programa vía libro, en nuestro programa hablando del dictador Videla. Recordando además que en el conjunto de la Junta Militar, Videla fue el mayor defensor de Martínez de Hoz. Era el que más apoyó la gestión del superministro de Economía, que destruyó buena parte de la economía argentina y de la industria, ¿no? Jorge, seguramente los oyentes tienen muchas cosas que decir. Seguro en el día de sí, hoy. Y tienen varias vías para comunicarse. A ver, Rodolfo. Telefónicamente lo pueden hacer a través del 0810-222-0870, también 4999-8700 y, por supuesto, por Facebook nos encuentran en La Vida en Particular. Así empezó el programa de hoy. Seguimos en unos instantes. Con Alberini Lewin. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación de que con el alma nos debe. Bueno, por supuesto que Videla es un tema del día de hoy, pero también hay muchos otros temas que les hemos preparado. Por ejemplo, gran parte, la mayor parte de las víctimas de esa dictadura asesina de Videla fueron jóvenes. Y qué paradoja que hoy los jóvenes adquieren un nuevo derecho, que es el derecho a votar a partir de los 16 años. Esta sociedad pega unos bandazos terribles, realmente se va de un extremo al otro. Por suerte, este extremo es muy bueno y muy democrático. Vamos a hablar de cómo son los jóvenes hoy. ¿Qué clase de jóvenes tenemos? Pues siempre es un misterio para el mundo adulto, ¿no? ¿Qué quieren? ¿En qué están los jóvenes? Les ponemos mil etiquetas, pero la verdad que son realmente un misterio. Vamos a hablar de ese tema. Miriam, tenemos también otros temas de la ciudad. Hay muchos temas de la ciudad. Ustedes saben que todos los años la asesoría tutelar, que es la que defiende los derechos y representa a los niños, niños y niñas, adolescentes de la ciudad y a las personas que tienen problemas de salud mental, justamente, presenta un informe. Este año se dio a conocer este informe y vamos a intentar hablar con Laura Musa, que es la asesora tutelar de la ciudad, que nos va a hablar de qué manera se respetan o se dejan de respetar bajo el gobierno PRO los derechos de los sectores más desprotegidos en la ciudad de Buenos Aires. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. A propósito, me llama mucho la atención, y se lo vamos a preguntar a Laura Musa, el hecho de que se ven pocos chicos en situación de calle, ¿no? Y muchas familias en situación de calle. Ajá. ¿No? Con estos fríos que están arreciando, la verdad es que el dormir en la calle, y esto nos hemos cansado de decirlo aquí en Radio Nacional, supone un riesgo de muerte. De manera que nos gustaría saber, y le vamos a preguntar a Laura Musa, qué se está haciendo para proteger a las personas que están en situación de calle, que están en situaciones de extrema vulnerabilidad. Uh-huh. Eugenia, vos fuiste al teatro. Sí, fui al teatro en la semana, fui el día martes a un estreno de Los Elegidos con Marrale, que bueno, en algún momento hablaremos, pero muy impactada por un hecho teatral que vi ayer a la noche, justo en el día de ayer, la obra Marx en el Soho, que sucede en el Teatro Ya, que es la personificación de Carlos Marx por un actor, Carlos Weber, un excelente trabajo, dirigida por Manuel Callao. Nos vas a contar de eso en un ratito. Que de eso les voy a contar, que vamos a hablar de eso. Y simplemente quiero comentarles que al final de la función el actor habló al público, ya no como Carlos Marx, sino bueno, en esa mezcla Ajá. rara cuando el actor se está transformando entre el personaje claro. y el actor. Y bueno, dijo que para él era un día muy triste porque Videla se había ido con toda la información sin hablar, digamos, y pedía un aplauso para los 30.000 desaparecidos. Y fue muy emocionante porque la gente de pie aplaudió durante 10 minutos en un teatro lleno. Así sí. que fue el corolario. O sea, el teatro metido de lleno en la vida, digamos. Absolutamente. Y después me fui a cenar a Lea Lea, que es una cooperativa recuperada. Decía, bueno, la verdad, una noche. Hablando de Lea Lea, hubo una noche esta semana en que la gente de Lea Lea la pasó bastante mal. Sí. Estuvieron de guardia toda la noche porque había una orden judicial de desalojo y estaban esperando la llegada de la Metropolitana con Opa. Mucho temor. Por suerte no sucedió y tanto a Lea Lea como los Canchitos, como Bataglia, como el que está en Ángel Gallardo, más cerca del CID, ¿cómo se llama? Bueno, los vecinos del barrio saben. Hago una convocatoria a todos los vecinos de Villa Crespo, Caballito, Almagro y de toda la ciudad, Palermo, a que se acerquen a estos restaurantes. Se come muy bien, si no lo habían hecho antes. Eso quería decir, porque a veces con esto de que es una cooperativa, a lo mejor la gente claro, dice, la gente por ahí piensa que no es que bueno. No. Excelente comimos, buen precio, buenísima onda, te reciben con una sonrisa, con vino, te convidan, la verdad. Además, Eugenia, Los Chanchitos, por ejemplo, que es el que más cerca está de mi casa, siempre era muy difícil conseguir mesa. hasta en días de frío, días invernales, veía familias haciendo la acostumbrada espera por una mesa, ni que hablar los sábados a la noche, los viernes a la noche, los domingos al mediodía, y a la gente le gustaba esperar porque precisamente se comía muy bien, muy muy bien, los ingredientes de primera calidad y el ambiente y la atención muy agradables. Bueno, después vamos a pasar el chivo, aunque no corresponde, pero en este caso corresponde porque es un esfuerzo de los propios trabajadores para salvar cuatro fuentes de trabajo, que son cuatro buenos restaurantes. Yolanda, vos trabajaste un personaje muy especial. Jorge, sí, efectivamente, se cumple mañana un aniversario más de la muerte del cubano José Martí, que tuvo una presencia tan fuerte en Argentina, y se le va a hacer un homenaje en la legislatura porteña este lunes, así que, bueno, de eso vamos a estarle contando a la gente. Vamos a ver quién era José Martí. Y bueno, ahora volvemos porque hay una presencia que falta en esta mesa y vamos a explicar enseguida por qué. Porque se hundió. Sin motivos para correr. Y con el fin de explorar la vida en particular. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, celebrando la conformación de la UNASUR, junto a un hombre que empuja la unidad latinoamericana, Rafael Folonier. Con la UNASUR hemos ido creando un instrumento que día a día trabaja en pos de la integración. Además, recordamos la Shoah, junto a la directora del Museo del Holocausto, Graciela Ginich. Yo creo que abrimos la posibilidad de que cada uno se transforme en un ser pensante, para el aquí y el ahora. Y homenajeamos a Atahualpa Yupanqui, el payador perseguido. No sé qué le pasó, y era un lindo caballo, mi caballo. Los caminos de Pacho O'Donnell. Esos caminos que no me gusta andar solo, me gusta andar acompañado por todos aquellos que nos juntamos los sábados a la noche. Este sábado desde las 21 por Nacional, la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 25 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. Bueno, tenemos entradas para ofrecer, ¿no es cierto, Rodolfo? Así es, para el Teatro del Borde en Chile 630, una obra se llama Lo que llevo de ausencia, sobre la vida y obra de Haroldo Conti. Esto es los sábados a las 20:30. También otro par de entradas para Todo disfraz repugna a quien lo lleva, sobre una elección de cuentos de Silvina Ocampo. Esto es los domingos a las 20 horas en el Teatro del Borde, Chile 630. Y también dos pares de entradas para Las Reinas del Strip, el espectáculo dirigido por Reina Rich. Esto es los jueves a las 21 horas en el Maipo Cabaret Esmeralda 443. O sea que tenemos para todos los gustos. Para todos los gustos. ¿Qué tal la de Conti, la de Haroldo Conti? La verdad es que está personificado Haroldo Conti por un actor que no es muy conocido, yo sí lo conozco mucho porque fue alumno mío, se llama Marcelo Bucosi, es excelente. Yo la recomiendo mucho porque no tienen una gran prensa, pero si van ahí la van a pasar, realmente se van a emocionar, se van a conmover. vale la pena ver ese espectáculo, la verdad. Muy bien, y también los otros, ¿eh? Y nosotros, las reinas del striptease, chicas, a ver. A ver. Digan. Vayan, porque a ver, hay cuerpos, hay música, hay baile, coreografía, todo imaginado por Reina Richie, puesto todas las chicas en bolas, ¿eh? Ah, mirá, qué bueno. Todas bueno, en vamos, bolas, vamos. Pero entonces van los muchachos. Claro, vamos, eso iba a decir yo. Nunca vi una chica en bolas, vamos, vamos. Un verdadero cuerpo de baile. ¿Qué te parece? Un cuerpo de cuerpo presente. Rodolfo, ¿a dónde, cómo hacen los oyentes para llevarse las entradas? Tienen que llamar al 0810-222-0870 y 4999-8700 o también por Facebook, La Vida en Particular. Bueno, y dijimos que hay una presencia que no está en la mesa porque está lo más lejos y lo más cerca que puede estar en la Argentina, está en Ushuaia y es Luciana Pecker. Vamos a preguntarle a Luciana qué está haciendo allí en Ushuaia. ¿Cómo te va, Luciana? Contanos. Hola Jorge, hola Miriam, hola a Eugenia, Yoli, todo el equipo de La Vida en Particular. Los saludos desde Ushuaia, desde el Congreso de Género, Cultura, Derechos Humanos. Les cuento que en Ushuaia hay un clima muy particular por la muerte de una travesti a manos de su expareja. Es un crimen que está conmoviendo particularmente a Ushuaia en un momento en donde otra mujer también está internada con el 45% de su cuerpo quemado, también en otra situación de violencia de género. Este congreso se había preparado antes por el Día contra la Homofobia y la Transfobia y en una apuesta de la Secretaría de Derechos Humanos justamente para luchar contra la discriminación en una provincia que fue un puntual justamente para luchar por el matrimonio igualitario cuando Mauricio Macri se había negado a casar a una pareja. Fue la pareja de Alex Freire y José Dibello cuando Mauricio Macri se había negado a justamente hacerlos casar en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos con Fabiana Ríos, que nos recibió especialmente. Se mostró muy conmovida, por un lado, por el caso de Laura, la travesti asesinada en Tierra del Fuego. Ya le había dado su documento de identidad y la conocía muchísimo. Llegó a llorar por este asesinato que la conmovía muy particularmente, pero además contar cómo había sido ser madre y ser política, que sus hijas habían sufrido amenazas cuando vivían en Tierra del Fuego, ahora viven en Buenos Aires, que sus hijas también sufrían las críticas que le hacían, que habían sido en muchos momentos atacadas particularmente, que eso le pasaba por su lugar de mujer, que muchas veces la cuestionaban como no hubiera sido cuestionada por ser hombre, porque en realidad lo que le cuestionaban es que nunca tendría que haber dejado el lugar de su casa, le cuestionaban que había salido la vida pública y que incluso en estas últimas semanas había sido cuestionada por su forma de vestir, por usar pantalones, que le cuestionaban que, por ejemplo, era bigotuda en una de sus de los ataques más feroces que le hacían, y cuando ella había denunciado ante el INADI eso como discriminación, intentaban cuestionarla por ser censuradora. Una vez más, las mujeres en el piquete de los medios de comunicación por su estética y no por su forma de pensar y por su forma de reflexionar. Recordemos que Fabiana Ríos llegó al poder como gobernadora, está en su segundo mandato, al mismo momento que Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia y fue la primera mujer en ser gobernadora. Y justamente la sexualidad se mete en el poder. También el libro que vamos a presentar hoy, que se llama La producción de la sexualidad, políticas y regulaciones sexuales en la Argentina, que coordinaron Daniel Jones, Carlos Figari y Sara Barrón López, en donde se puede cuestionar y reflexionar cómo estuvieron las mujeres subordinadas al poder de los varones en la Argentina. En este libro también se recorre cómo la homosexualidad estuvo también cuestionada y subordinada en el país y tomada como una enfermedad en el país, y de ese momento a que la Argentina tuviera el matrimonio igualitario como una política de Estado. Hoy Daniel Jones nos va a hablar de este libro que muestra el salto en la Argentina de un lugar de subordinación al de ser uno de los pioneros en el mundo. Trata sobre las políticas y las regulaciones sexuales en Argentina, ¿no? Responde a un momento bastante particular porque es un libro posterior a la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, también de la ley de identidad de género, donde en los últimos 10 años, de 2003 para acá, se se aprobaron numerosas legislaciones que amplían derechos sexuales y reproductivos, también la Ley de Educación Sexual Integral en 2006. Entonces este es un libro de la posvisibilidad, es decir, ya la cuestión de la diversidad sexual, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, fue fuertemente tematizada y discutida durante los primeros años de la década de 2000, y ya tuvo los resultados, que son en buena medida estas leyes y algunas políticas públicas que acompañan, y la idea era trabajar en un libro sobre de qué otras formas regula no solo el Estado a través de leyes, sino también el mercado, también los dispositivos médicos, el mercado laboral particularmente, cuáles han sido las relaciones de parentesco. Entonces el libro va abordando esos temas. Lo interesante es que tematiza cuestiones sobre sexualidad, sobre reproducción, que son muy candentes en la Argentina contemporánea, en un lenguaje accesible, digamos, que intenta romper con el gueto de la academia. Es decir, si bien es un libro riguroso y basado en investigaciones empíricas de larga duración, creemos que es un libro que por las temáticas y por la escritura que trabajamos mucho, da la posibilidad a un público más amplio. Y es un libro que también es una suerte de balance de época de todos los logros políticos, legales, que ha habido en la Argentina en el campo de la diversidad sexual, de los derechos de las mujeres y las deudas pendientes también, ¿no? Digo. Bueno, la ampliación de los derechos, en este caso de los derechos sexuales, pero también los conflictos y los dramas que se viven todavía en los sectores que son marginados por sus elecciones de tipo sexual. Gracias, Luciana, muchas gracias. Sé que estás ya viajando para acá, así que la perdimos en el camino porque se está tomando el avión de regreso a Buenos Aires. Luciana Pecker con nosotros. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Eugenia, yo nunca me imaginé que Marx fuera un objeto teatral. Más bien es un personaje, si bien tiene una vida bastante intensa también, pero siempre ha sido el personaje de un marco teórico, digamos, de la izquierda, ¿no? Pero en este caso es el personaje de una obra de teatro. Sí, bueno, hay una tendencia en el teatro hoy de los unipersonales. Uh-huh. Y estos unipersonales a veces se enfocan en personajes uh-huh. históricos. Este es el caso de Marx en el Soho, que personaliza Carlos Weber, que es un actor que está muy bien desde lo físico, desde la imagen de Marx. Y lo más interesante es que la historia va de que Marx vuelve por una hora y media al mundo hoy. Y ¿vuelve con sus ideas también? Vuelve con sus ideas, pero desde un lugar autocrítico. Ajá. Como diciendo, bueno, nosotros creímos, y es una larga disquisición acerca claro. de algunas de las ideas del marxismo, pero diciendo que, bueno, que no funcionaron como él había soñado. Y tiene toques de humor, porque realmente hoy, como él mismo es él mismo se ríe Ajá. de sus propias ideas, digamos. Y habla... Además, Marx en el Soho no era pensable tampoco. Claro, por un lado esto, claro, porque él llega y está en el Soho en Estados Unidos. Estamos hablando del Soho de Estados Unidos, porque el Soho inglés podía haber estado, debe haber estado, bueno, no sé si era. Justamente es lo que él dice, que él sí. estuvo en sus últimos años en el Soho inglés, pero que esto era otra cosa. Y habla de Engels, y habla de la comuna, de cómo él, de la comuna de París, que le sirvió como inspiración, pero que después eso lo transformó ideológicamente y en qué quedó hoy su teoría. Es una obra de teatro que yo diría no es masiva. Ajá. Porque no sé. Digamos, la verdad es que la sala estaba llena. Es la sala más chiquita del ya, había 115 personas. Es que este país está lleno de marxistas. Sí. Claro, claro. La verdad es que. ¿Te acordás cuando el Partido Comunista juntaba 50.000 en cualquier acto? Sí. Así que bueno. Claro, bueno. No eran muy marxistas, digamos. Ahora pero no bueno. sé si es el Partido Comunista o los ex o no sé qué. Había claro. gente joven, había gente grande. Pero estaba llena la sala, 120 Ajá. personas había ayer, y lo que me contaban es que va subiendo, que empezó con 60, con la mitad de la sala, y el boca a boca circula porque es muy bueno, Ajá. digamos, la personificación que creo que también parte del interés de ir a ver la obra es que, como sucede con Marx, como con muchos otros pensadores y figuras, que son muy controvertidos y que muchas veces en muchos lugares están como medio vedados o no. Entonces uno también quiere saber, y desde el punto de vista artístico y de ver de que, bueno, es Marx quien te lo va a contar supuestamente en la obra, también creo que tiene un gran atractivo para todo el mundo y mucho también para la gente joven que lo ha vivido y lo empieza a conocer ya de otra forma también, así que... Claro, es como que se humaniza una imagen en claro, realidad, porque claro. él también habla de sus amores, de su amor de toda la vida, su mujer, okay. pero que miraba a otra mujer sí. que andaba por ahí. Y habla de la relación con la hija, que dicen que también fue muy complicada. Sí, pero muy al pasar eso, ¿eh? Se ve que no se metió mucho con eso, claro. pero sí. Pero es una obra que vos recomendás, digamos. Absolutamente, la recomiendo porque es un gran trabajo actoral. Mm. La dirección, vamos a estar hablando con Manuel Callao en un ratito, que nos cuente, bueno, cómo encarar este porque cuando uno hace un personaje histórico siente una gran responsabilidad uh-huh. porque tiene que responder a ese imaginario social uh-huh. que hay de ese personaje. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido yo digo la obra está muy bien lograda, es muy chiquita en cuanto a escenografía, digo, es cero pretenciosa, claro. pero uno se va pensando, riéndose, acordándose, remite a muchas cosas que uno dijo alguna vez sobre la teoría marxista y, claro. y qué cosas hay vigentes también. Pero seguro la teoría Porque marxista hablar tiene hoy muchas del, cosas vigentes. Del capitalismo, digamos, y de lo que se pensaba que era y de lo que es. Claro, la lucha de clases. Me parece que hoy es algo que cotidianamente nos lo planteamos cuando decimos, bueno, vivimos en una sociedad donde hay muchas cosas que no nos gustan, claro. como están. Ahora, es accesible la obra, no es que es para teóricos y entendidos. No, es absolutamente accesible. Había mucha gente joven también, ¿eh? Ajá. O sea que... Y vos dijiste que pasó algo al final de la obra. Sí, porque uno aplaude al actor, bueno, saluda, y el actor se va y vuelve exactamente a los pocos segundos y le habla al público ya como actor, pero personificado todavía, y en cada función se ve que él toma un tema. Sí, sí, porque la semana anterior lo hizo con la represión en el Borda. Claro, y sí. ayer fue lo de Videla y fue de verdad muy conmovedor. Bueno, recomendable entonces, Marx en el Soho. En el Soho. Sin motivos para correr. Y con el fin de explorar la vida en particular. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, Juan Gelman, anticipo exclusivo de su última obra, Identidad, Memoria y Lucha. En su libro Hoy, escribe sobre la política, las guerras, el hambre, el exilio, el dolor, la pérdida de su hijo y el reencuentro con su nieta. Además, blanqueo, inversión y cerco al mercado ilegal. Las claves de las últimas medidas económicas del gobierno. Felipe Piña, historiador sin descanso. La historia es un patrimonio colectivo. El factor Lavagna juega a mostrarse con todos y genera una crisis en la derecha. 23, una tapa y mucho para leer. El 25 de mayo vamos a la plaza. Transmisión especial en vivo y en directo para todos los argentinos de la mega fiesta de la patria. Vamos a vivir todo el día el evento más importante del año junto a vos. Nacional, la radio pública argentina. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones. Hola, Miriam, mira, con respecto a Macri, es devastador lo que está haciendo con los hospitales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos sabés que este tipo está metiendo consultoras en todos lados? En la parte de facturación, ahora ya no tenemos más departamentos médicos, son departamentos gerenciales. Sería bueno que se haga una investigación de esto. Beso grande, chao. Hola, habla Edgardo Almagro. Otro desaparecido del que nunca se habla es del doctor Juan Ingarinella, que desapareció, lo torturaron y murió en tortura el 18 de junio de 1955. Gente comunista. Esto para que lo recuerde Trigal también. Chao. Sombra alerta sobre la escama del agua abierta. Hola, mi nombre es Miguel. Para el programa, yo soy egresado de la Facultad de Letras. Egresé durante el proceso. Para egresar se requería dar una clase, una práctica docente. En esa oportunidad, la encargada del colegio, lo primero que hizo fue apartarme y darme una lista de las personas que yo no podía ni siquiera nombrar. Dile a mi amada que está penada esperándome. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, claro que hubo desaparecidos también del Partido Comunista y también hubo desatinos gigantescos del comunismo. Yo estoy por alguna cuestión, un trabajo especial, investigando la caída de Irigoyen, la década infame, y realmente el Partido Comunista miró para otro lado y dijo que Irigoyen era un fascista y por lo tanto no tenían por qué defenderlo. Digo, los desatinos de las direcciones de la izquierda en distintas épocas han sido descomunales, digamos. Eso no impidió que los militantes pagaran muchas veces con sus vidas o con persecución y represión, ¿no? Sí, recordemos a Teresa Israel, por ejemplo, claro. Una abogada. Hay un comité del Partido Comunista en la zona de Almagro que lleva su nombre y tantos otros. Y tantos otros. Exactamente. Bueno, vos tenías Sí, repasando los avisos fúnebres, hay algo que me llama la atención, los de Videla, ¿no? Gente que lo saluda, le da el adiós con su grado militar del cual había sido despojado. Pero esto es toda una señal de desconocimiento, ¿ah?, de lo que dispuso la justicia. Por ejemplo, teniente Jorge Rafael Videla, teniente general, dice Delia Elena Gotti de Azumendi, que despide con profunda tristeza al general Videla, injustamente privado de su libertad, pidiendo a Dios recompense a él y su familia por los sufrimientos padecidos. Hay otro, teniente coronel, esto es un error, porque era teniente general en el momento en que fue despojado de, claro, de su grado, Jorge R. Videla, comandó la guerra interna revolucionaria contra el terrorismo subversivo apátrida. Murió en injusto cautiverio. Que su muerte sirva a la verdad, la justicia y la paz entre argentinos. Teniente coronel de caballería y abogado, Rubén Brandaris. Entre los que lo saludan está su ex embajador en Francia, en épocas del Centro Piloto París, en épocas en que se infiltraba y se perseguía a los exiliados argentinos, y que se ponía en práctica esta tremenda campaña tratando de desautorizar las denuncias que los sobrevivientes trataban de hacer circular por los medios europeos. Para ellos era la campaña anti-Argentina en el exterior, no sé si se acuerdan. Sí, sí, claro. ¿Ah? Es mentira que la Argentina desaparezca gente. Por eso los taxistas ponían los argentinos somos derechos humanos. Es mentira, decían, que la Argentina haya desaparecido. Es mentira que muera gente. Uh-huh. Hay un oyente, Roberto González, que nos manda un texto muy interesante, un texto dirigido a la familia de Videla. Ahí está el cuerpo, sin habeas corpus, ahí tienen el cuerpo. Unos papeles y es suyo. Llévense el envase de su pariente. Cuentan ustedes con un cuerpo, que les conste que lo reciben sin quemaduras ni moretones. Podríamos haberlo golpeado al menos, que ya hubiera estado pago. Pero nosotros preferimos no hacerlo. Eso que sí hizo este cuerpo que ustedes van a enterrar. No lo tiramos desde un avión. No lo animamos a cantar con descargas de picana. Que cante, por ejemplo, ¿a dónde están nuestros cuerpos, los de nuestros compañeros? No fue violado, no tuvo un hijo acostado en el pecho mientras le daban máquina. No lo fusilamos para decir que murió en un enfrentamiento. No lo mezclamos con cemento. No lo enterramos en cualquier parte como NN. No le robamos a sus nietos. Acá tienen el cuerpo. Impresionante. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Hay un costado también que no se dice, se habla de apátridas desde el lugar de apoyarlo a Videla. ¿Qué fue más apátrida, por ejemplo, que recibir esa dictadura, ese golpe, una deuda externa de la Argentina de 9.200 millones de dólares y cuando se va a la dictadura 7 años más tarde, deja una deuda de 46.000 millones de dólares? Eso, si eso no es apátrida, después hablar de terrorismo apátrida, si eso no es apátrida, eso no es hundir a la patria, yo ya no entiendo más nada. La corrupción durante la dictadura militar fue la más grande de la que... Nosotros sabemos que en Argentina hubo corrupción en gobiernos civiles, en gobiernos militares, pero esa fue la mayor de todas las corrupciones que hubo. Bueno, tenemos por allí algún temita también. Vos tenías algo para contar. Sí, Eugenia. Solo una información para que se acerquen a ver la muestra fotográfica, un mano a mano con la diferencia en esta muestra, es del fotógrafo Salvador Batalla y que se dedicó a fotografiar a un guitarrista que se llama Javier Daunes, que tiene 28 años y tiene una malformación en la mano y sin embargo tiene una vida como guitarrista. Esta muestra es exactamente en una galería de arte contemporáneo en la calle Zapiola 2196 y está hasta el 29 de mayo. Los invito a que se acerquen, vale la pena. Fantástico. Miriam, vos prometiste una entrevista con la asesora tutelar de la ciudad. Sí, efectivamente se dio a conocer el informe de la asesoría tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, donde se descubren falencias que se perciben algunas a simple vista y otras, la lectura de este informe contribuye a profundizar, del gobierno de Mauricio Macri. Estamos en comunicación con Laura Musa, abogada especialista en derechos de infancia. ¿Cómo le va, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Veníamos hablando con Jorge Alperín de la situación de los chicos en situación de calle, ¿qué opciones hay en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué soluciones habitacionales? ¿Qué contención? ¿Qué nos puede decir a partir de este informe, de los estudios que ustedes ejecutaron para producir este informe? Sí, bueno, le agradezco mucho porque la verdad que por lo general no es un tema que esté en la agenda, porque es la parte de la infancia, todavía la infancia, el universo de infancia está dividido en los chicos que acceden a las políticas universales, que son nuestros hijos en general, la clase media, la escuela pública o alguna alternativa privada a la escuela, y los problemas derivados a lo mejor de la salud, de la recreación. Y hay otro universo de infancia que es el que no se ve, el que son los chicos que si se ven, se ven un momento en la calle, pero no se sabe cuál es el circuito, de dónde comienza, dónde termina esa profecía que sabemos que se va a cumplir inexorablemente, y es justamente lo que refleja este informe, la parte de la infancia más vulnerable, y qué distancia hay entre los derechos y la ejecución de esos derechos, no la satisfacción de esos derechos, entre ellos, como usted dice, los chicos en situación de calle, que son una muestra de problemas más profundos. En la ciudad de Buenos Aires, y digo primero porque los funcionarios enseguida me dicen esto como una realidad que a la vez opera como una excusa que no debería ser tal, es que efectivamente la ciudad de Buenos Aires tiene más recursos o hay más lugares para poder conseguir algún tipo de, hasta de limosna o de mecanismos de sobrevivencia. Entonces, por más que actúen sobre lo que están viendo en las calles, siempre ingresan más chicos del conurbano bonaerense como estrategia de sobrevivencia. Y es obvio, se va a los lugares donde hay un poco más de recursos en la calle. Dicho esto, que es verdad, todo el mundo cuando asume un cargo de relevancia en la ciudad de Buenos Aires sabe que esto existe, que la relación con el conurbano es difícil porque además no ha habido nunca políticas serias más que títulos de trabajar en conjunto el área metropolitana con la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en términos de políticas públicas. Así que esto se sabe, pero el que comienza a trabajar en esta realidad sabe que esto existe. Ahora, los chicos que están en situación de calle o los chicos que están en situación de una situación complicada en su vida pueden, atravesando, por ejemplo, una mamá cabeza de familia que se enferma y los chicos quedan como desamparados, el gobierno de la ciudad tiene y las leyes le permiten internar a los chicos en una institución, lo que antes se llamaban institutos de menores, que la verdad que palabra más, palabra menos sigue siendo igual, solo que ahora, para maquillar un poco, se llaman hogares. En estos lugares de diversa suerte, de diversa gestión y de diferente control también, los chicos tienen que permanecer el menor tiempo posible y es una medida excepcional. Y ahí está el problema, que es la madre de todos los problemas. Para armar una estrategia para que los chicos vivan con sus familias, que es el primer derecho que tiene cualquier chico, los que están en la calle, los que tienen problemas en zonas muy pobres o conflictos familiares graves, el primer derecho es la convivencia con su familia, la que tengan, las pobres, las complicadas, siempre que no haya delitos sobre los chicos. Claro, abuso, violencia, claro, ese tipo de eso cuestiones. Sí, eso dijimos, eso es derecho penal y seguro, nadie va a decir. No tiene nada que ver. Sí. No tiene nada que ver. Se usa mucho, por eso les voy a contar. Como excusa, claro. Se usa mucho como excusa porque cuando no se tienen medidas de protección, ¿qué tiene que hacer un gobierno, el de la ciudad y todos en el país? Tiene que ofrecer lo que antes, hace mucho en el patronato, ofrecían los los jueces, mal también, era una medida de protección. Un chico con un déficit en el cumplimiento de sus derechos, bueno, se dicta una medida de protección. Si uno es un gobierno responsable, cumple los tratados internacionales, tiene que tener a la mano políticas públicas eficaces, programas, acciones, para poder ofrecer como alternativa y contribuir a que esa familia se reorganice alrededor de una asistencia que a veces es más que nada orientación, acompañamiento, y muchas veces requiere inscripción de los chicos en las escuelas, conseguirle una vacante en guarderías públicas, ayudar a la madre o a quien sea cabeza de familia a orientarse en la búsqueda de alguna solución habitacional. Todo eso requiere un compromiso del Estado y el tener una un menú de políticas públicas para hacer efectivos los derechos. Con los derechos denunciados no alcanza. Claro, concretamente, doctora, cuando hay un chico en situación de calle, y está expuesto a todo tipo de riesgos, incluso riesgos de salud, ¿no? Y de supervivencia. ¿De qué manera está interviniendo el gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad debería intervenir porque es muy aleatorio. Hay momentos en que no interviene, hay momentos en que sí interviene y acompaña esa situación, pero no remueve los obstáculos para que el chico vuelva a su vida. El camino que debería hacer es acercarse inmediatamente un equipo de la dirección de niñez y establecer el vínculo del niño con algún adulto o de los mismos niños, y establecer un vínculo mínimo de confianza para que el chico pueda tener, esto que le digo, confianza y no escaparse. Los chicos tienen miedo a la policía, a quienes los persiguen, a quienes les roban también, por lo tanto no es fácil vincularse con los chicos que están en situación de calle, que son chicos que por lo general están trabajando además. Claro. Doctora, ¿cuántos chicos en situación de calle hay y si eso es mucho o poco en relación a otros momentos? No, mire, es casi siempre hay una misma cantidad. Es bastante inútil contar el número, porque el número es un día que se hace en toda la ciudad, ya se hicieron varios conteos, y la verdad es que no da más ni menos que en otras ciudades. Lo que no puede suceder es que la respuesta a ese número, suba o baje, sea una respuesta de poca densidad institucional, una respuesta pobre, o una respuesta que a su vez vulnere otros derechos. Ante el problema, que puede haber un momento de emergencia económica que haya más o puede haber menos, lo que tiene que estar el Estado es preparado, no tanto por el número, sino por la seriedad de las políticas que tiene para enfrentarlo, porque no hay otra cosa. Digo, usted a ese chico que está en situación de calle no le puede recitar, como se ha hecho 20 años, la Convención sobre los Derechos del Niño, no le puede recitar la Ley de Infancia, aunque los operadores lo sepan. Ese niño necesita, por ejemplo, encontrar dónde está su familia y analizar la razón por la que el chico tuvo que salir a parar la olla o a mantenerse solo en la calle. Ese análisis, esa estrategia que tiene que fijar el organismo protector de la infancia, que es el Consejo de los Derechos de los Niños en la ciudad, tiene que ser rápida, tiene que ser eficaz, y si por el menor tiempo posible, como medida excepcional, necesita que el niño vaya a una institución, tiene que ser con mucho cuidado. Cada uno de nosotros trata de que las instituciones por las que pasan nuestros hijos sean lo más seguras, lo mejor para su vida, para su, hasta para sus emociones, digamos. Sin embargo, doctora, la vamos a tener que despedir porque se vienen las noticias. Le agradecemos muchísimo su participación en La Vida en Particular. Y esto es solo una parte del informe del Ministerio Público Tutelar de la ciudad, que está publicado en internet. O sea que cualquier ciudadano de Buenos Aires puede acceder y consultar. Muchos estudiantes, investigadores que quieren conocer más, tienen datos muy, muy, los equipos han trabajado muy rigurosamente para, eso es evidente, no adjetivar, sino poner datos duros con un análisis cualitativo, por supuesto. Muchas gracias. La doctora Laura Musa, abogada especialista en derechos de infancia y asesora tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, sobre un aspecto, solo un aspecto del informe 2012 de la asesoría. Bueno, y vamos a las noticias con Mariel Ríos. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La Vida en Particular, por la Radio Pública. por Nacional. Argentina se informa. Hora 11, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 12 grados 2 décimas, la humedad de 62%, cielo nublado. En Orán, Salta, la temperatura 13 grados, la humedad 83%, cielo nublado. El dictador Jorge Rafael Videla será sepultado sin honores militares. Se debe a que fue destituido del ejército por cometer delitos de lesa humanidad. Además, el Ministerio de Defensa recordó sobre una resolución de 2009 por la que se prohíbe honras en los funerales a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan estado involucrados en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos. En tanto, el abogado de la Asociación Hijos, Claudio Oroz, consideró que Videla murió como vivió. Tenemos una política de memoria, verdad y justicia, que es una política estatal y no se puede volver para atrás en estas cosas. Y la muerte de Videla en la cárcel es demostrativa de que esto va a ser un movimiento que no puede volver para atrás. Videla murió en el baño defecando. Murió como vivió. Se reanudaron los vuelos de LAN. La compañía no había operado por un conflicto comercial con Intercargo. Superada la situación, LAN volvió a la normalidad en todos los aeropuertos del país para el servicio doméstico e internacional. Deportes. Repasamos la fecha 34 del torneo del Nacional B de fútbol de la Argentina. Douglas Haig a las 14 recibirá a Huracán. A las 16, Crucero del Norte será local ante Boca Unidos de Corrientes. 16-10. Patronato será local ante Olimpo. 18-15 jugarán Aldo Civi y Gimnasia de La Plata. El tiempo. En Orán, Salta, la temperatura 13 grados, la humedad 83%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 62%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Once de la mañana, once, me salió el gallito. El tarde ya para el gallito, pero salió. 11 de la mañana y 5 minutos. Bueno, vamos a otro de los temas prometidos, que son los jóvenes. Ustedes saben que en los años 70... para la dictadura de Videla, pero también para otros sectores, los jóvenes eran peligrosos. Y en los años 90 de Menem, de la pizza con champán, los adultos se alarmaban por lo contrario, porque sentían que los jóvenes eran indiferentes, pasotas, se desinteresaban por la realidad nacional. Los adultos vamos saltando de una estigmatización a otra cuando hablamos de los jóvenes, pero ¿cómo son en definitiva los jóvenes? ¿Qué quieren? Al margen de lo que construimos de la juventud, los medios, las instituciones y los adultos. De acuerdo al último censo de 2010, en toda la Argentina hay 6.800.000 jóvenes entre 15 y 24 años, o sea, el 20, un poco más del 20% de la población. Y si sumamos a los chicos desde los 11 años, probablemente la cifra nos lleve a cerca de 8 millones de personas que hoy están en la transición de sus vidas, ¿no es cierto? Esos chicos de 11 a 24 están profundamente atravesados por las redes virtuales que han cambiado las cosas dentro de la familia, dentro de la casa, y tienen en el futuro cercano el desafío de un mundo de trabajo que los incorpora, la verdad, que la mayoría de las veces en condiciones precarias y inestables. O sea, tienen promesas y esperanza en el futuro lejano, pero tienen mucho debe en el presente, ¿no? Bueno, vamos a empezar para tratar el tema, por el formidable cambio que las nuevas tecnologías le traen a los jóvenes, pero también a las familias, a los papás y adultos. Es un tema estudiado por Roxana Morduchovics, que es especialista en comunicación, que coordina una encuesta entre 1.200 chicos de 11 a 17, y acaba de publicar el libro Los adolescentes del siglo XXI, Los consumos culturales en un mundo de pantallas. Bueno, a ver qué nos dice acerca de ese mundo de pantallas Roxana Morduchovics. Los adolescentes del siglo XXI que tienen menos de 18 años viven en un mundo de pantallas. Su universo es absolutamente visual porque en las casas argentinas hay más pantallas que libros, diarios y revistas. Entonces, es de suponer que el vínculo con las pantallas sea mucho mayor. Por supuesto que esto incide directamente en la manera en que se relacionan con los demás, es decir, con sus amigos, con sus pares, con sus docentes, y también, obviamente, en la manera en que se vinculan con sus familias. Nosotros, los adultos de hoy, cuando éramos adolescentes, para comunicarnos con nuestros amigos, teníamos básicamente el teléfono de línea, y muy medido porque era caro y siempre nuestros padres nos pedían cortar la comunicación. Los chicos de hoy son la generación que dispone de más variedad de soportes para fortalecer esa comunicación. Además del teléfono de línea, tienen el celular para hablar por teléfono, pero también para mandar mensajes, tienen el blog, tienen el chat, tienen las redes sociales, es decir, tienen una variedad de formas de comunicación. Por lo tanto, el prejuicio, el preconcepto de que los chicos de hoy, por la presencia de las pantallas, son menos sociables que los de antes, no tiene mucho asidero, no tiene mucho fundamento, porque el primer uso que hacen los chicos de Internet hoy son las redes sociales, y las redes sociales las usan para comunicarse con amigos. Si bien ha cambiado porque nosotros antes nos veíamos en una plaza, en un café, en una esquina, en la calle, los chicos de hoy se ven, entre comillas, en Facebook. Ha cambiado la manera de relacionarse. La comunicación la establecen a través de pantallas, pero no significa que sean menos sociables o menos comunicativos. Bueno, vos te das cuenta que cuando los que tenemos más de 40 éramos adolescentes, la vía de comunicación era el teléfono y nos controlaban el tiempo que hablábamos y demás. Hoy están hiper comunicados de muchas formas los adolescentes, o sea que la sociabilidad, lejos del temor de algunos de que este chico vive encerrado, está como en una cosa autista, para nada. La sociabilidad se multiplicó con estas redes. Es de otro tipo, por lo menos. No es que sea mejor o peor, sino que cambió, ¿no es cierto? Ahora bien, no cambiaron solo los adolescentes. Las casas, con la llegada de estas tecnologías, también se transformó el uso de los lugares de la casa. Vamos a ver qué nos dice al respecto Moruchovics. Por supuesto, ha cambiado también las dinámicas familiares. Además, las casas hoy están mucho más equipadas tecnológicamente que las de antes. Y las habitaciones de los chicos hoy son prácticamente universos tecnológicos. En la habitación tienen televisión, en la habitación tienen celular, tienen lector de DVD, tienen computadora cada vez más. Entonces se ha producido lo que en el mundo se llama una privatización en el uso de los medios. Es decir, se usan de manera individual, privada, personal. Esto ha generado que los chicos pasan más tiempo en las casas porque con frecuencia los padres prefieren que se queden en las casas porque en todo el mundo las ciudades se han vuelto un poco más inseguras. Y el tiempo en las casas es tiempo con pantallas y con tecnología. Así que los chicos están más tiempo en las casas, pero también están más tiempo en la habitación porque están acompañados de la tecnología que cada vez más predomina en sus cuartos. Los padres, por supuesto, la base es el diálogo. Tienen que estar al tanto de los consumos culturales de sus hijos. Es decir, tienen que saber para qué usan las pantallas, con quién chatean, si son conocidos del club, de la escuela, del barrio, qué sitios web prefieren cuando navegan, de qué manera utilizan el celular. Es decir, estar al tanto de la manera en que los chicos se vinculan con las pantallas es el primer paso, si se quiere, para establecer una comunicación y para acercarse a la cultura juvenil. Bueno, vos fíjate que ahora los dormitorios de los jóvenes son verdaderos centros tecnológicos. Pasan mucho tiempo allá y una cosa que es muy interesante, el 40% de los jóvenes dice que mira televisión con los padres y en ese caso los padres tienen como una tutela de qué es lo que pueden ver o lo que no pueden ver. Un poco el adulto ahí tiene autoridad. Pero esos mismos jóvenes dicen que solo el 15% de ellos está con la computadora al lado de un adulto. Y esto tiene que ver con que los jóvenes manejan mejor que los adultos la tecnología de la computación. Y ahí es donde el adulto a veces siente que no puede controlar, porque el pibe es el que sabe más que él. Claro, pero además ahora con los dispositivos celulares, sí, que los chicos lo tienen encima, uh-huh, y es muy común ver un adolescente, ellos producen esta comunicación, este chateo, este recibir mails, este meterse en el Facebook, con ellos mismos, o sea, donde ellos van, sí, los llevan. Los llevan. Entonces, en los espacios también familiares, ellos están muchas veces más pendientes de el mensaje o de meterse a ver qué mail les llegó o qué, que compartir una mesa familiar. Claro. También eso ha cambiado. Yo le pregunté a Roxana Moruchovic, fuera de esta grabación, ¿qué pasa cuando el adulto se siente un poco débil, un poco inseguro para meterse con el tema de la informática, con el tema de la red, porque el pibe sabe más que él? Y ella me decía que una cosa es que conozca mejor el soporte técnicamente el chico y otra cosa es quién decide los contenidos que son aconsejables o no. Que el padre tiene que estar cerca, seguro, del chico, viendo qué tipo de contactos tiene, qué sitios frecuenta, con quiénes tiene vínculo. El padre no puede eludir eso en nombre de que el pibe sabe más que yo el tema del soporte. ¿No es cierto? Por eso se promueve un gallito por acá también. Tenemos un gallinero, me parece. el chico es deseable que tenga la computadora, la terminal de la computadora, en el living, por ejemplo, o en el comedor, o en, claro, el comedor diario, o en la cocina, y no en la soledad de su habitación. Exactamente, donde pueda compartir y no sea el encierro totalmente. Porque además de los contenidos que el chico puede elegir, ante la posibilidad de interactuar, está lo que se llama grooming, que es la seducción perversa de menores por parte de mayores que se hacen pasar por pares. Exacto. Es decir, un hombre de 30 y pico, 40 años, que seduce a una nena de 12 o 13 años, que publica inocentemente sus fotos en Facebook, en las que a veces aparece mayor, porque hay que decirlo, a veces las chicas gustan de vestirse y maquillarse como chicas más grandes, como adolescentes, claro, ya más maduras, y entonces estos hombres aprovechan y empiezan haciéndose pasar por pares, por chicos de 13, claro, 14 o 15 años, a citarlas, claro, a sacarles temas de conversación inconvenientes, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser supervisado por los, exactamente, papás. Exactamente, la presencia de los padres y el diálogo con los chicos, estar enterado de en qué está el chico, van a ayudar a conjurar ese tipo de peligros. Ahora bien, hablamos de los jóvenes y las pantallas y las redes en forma genérica, pero es lo mismo lo que pasa entre varones y mujeres. A ver qué dice Roxana Moruchovic. Los varones y las mujeres, las diferencias básicas son en todo lo que tiene que ver con comunicación, con el uso del celular y de la computadora para comunicarse. Las chicas son mucho más comunicativas y los varones juegan más en red, sobre todo los más chicos, 11, 12, 13. En cuanto a la relación con la música es similar y otros usos también. En relación a los sectores sociales sí hay diferencias, porque como la penetración de Internet en los hogares es todavía del 50%, aquellos chicos que no tienen conexión a Internet en sus hogares, en sus casas, utilizan la televisión como un medio predominante en su tiempo libre. En cambio, los chicos que tienen Internet en sus casas utilizan y priorizan la computadora e Internet, incluso para ver televisión. Bueno, diferencias entre sectores sociales, efectivamente, como también hay que señalar, y ya hablando de los jóvenes en general, no solo de los adolescentes, que hay 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y dentro de ellos también hay diferencias. Las mujeres que no estudian ni trabajan, adolescentes, muchas de ellas ya están integrando una familia propia, ya son madres a cargo de chicos, ya están en una tarea que significa responsabilidades, mientras que la proporción de los chicos, adolescentes, que no estudian ni trabajan, que tienen familias a cargo propias, es mínima, es un 5%, creo. Es decir, hay un problema muy serio con esos 900.000 chicos que no estudian ni trabajan. En parte se fueron del colegio porque los estigmatizan, porque los pibes no venían con una tradición de ir al colegio y cuando lo intentaron no se aguantan quedar en un lugar muy estigmatizado por sus propios compañeros. No es solo que tengan los recursos económicos para volver a la escuela, digamos, sino también que la escuela esté preparada para aceptar las diferencias y para poder integrarlos más, ¿no? Este es un gran desafío, este es el gran desafío de los jóvenes. Otro dato, van a votar, se estima, alrededor de 750.000 jóvenes, por lo menos renovaron sus documentos como para estar en condiciones de votar. Aportarían el 1% del electorado, es decir, no van a modificar el escenario general de lo que pueda ser el resultado de las elecciones, tampoco se sabe cuáles son sus preferencias. Yo entiendo que cuanto más chicos son, más dependen de las ideas de la familia, de los padres. No creo, ¿sabes? ¿No? Cuando no, más chicos son. No. Yo creo que no, que hoy el pibe, estamos hablando de los que pueden votar, estamos hablando de los 16 sí. años. Ya ahí hay una escuela secundaria donde suceden cosas, está todo esto que hablamos, que también tiene una influencia muy grande. Yo creo que no necesariamente, que eso es como un concepto que me parece válido para otra época, pero que hoy ya tiene una independencia. Bueno, habrá que ver. Alguna encuesta señala, sin embargo, que los de 15 a 24 piensan en materia política muy parecido a los adultos mayores de 40. En cambio, los de 25 a 40 son los que se diferencian más del pensamiento de los adultos. Es una encuesta, nada es definitivo, las encuestas marcan nada más que tendencias, a veces son con un universo chico que no permite saber el conjunto que pasa, pero bueno, algunas claves sobre el mundo de los jóvenes, sobre lo que quieren, sobre lo que les pasa, sobre las dificultades que tienen que afrontar en esta etapa de transición, aunque sean nuestro futuro, no siempre los cuidamos como un gran capital de nuestro futuro que son, ¿no? Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Hay poemas recitados, no sé, alguna cosa, un García Lorca, son ideas, nada. Por ahí no es lo nuestro. Si hacemos un día 10 versiones de García Lorca, yo me recito una. Gente de a pie. Mario Weinfeld. En las últimas esquinas besé sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. Lunes a viernes. 12:30 a 14. El almidón de Sonagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en su copa, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Solo en la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Tiempo Argentino y Editorial Planeta presentan Biblioteca Pablo Neruda. Las obras esenciales de uno de los mayores poetas de habla hispana de todos los tiempos. Cuarta entrega, Canto General 1. Ya está en tu kiosco a solo 39 pesos con 90. Armá tu Biblioteca Pablo Neruda en solo 11 entregas. Tiempo Argentino. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web www.com.ar. Fin espacio publicitario. Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos vida en particular. Equilibrio en radio. Yo soy un hombre sincero. Bueno, tenemos nuestra guajira en el programa, Yolanda Machado. Bueno. Guajira, me decías, es la campesina. Guajiro es el campesino, sí, el que vive y trabaja en el campo. Bueno, estábamos escuchando la canción que todos conocemos, porque es universalmente, mundialmente conocida, La Guantanamera, en este caso la versión es la de Compay Segundo, esta que estamos escuchando, y la canción tiene la particularidad de que se compone, además del tan conocido coro, de los versos sencillos de José Martí. No de todos, pero bueno, de los que se escogieron precisamente para hacer la canción. ¿Y por qué hablar de Martí? Bueno, es un año muy especial de José Martí, se cumplen 160 años de su natalicio. Desnatalicio es una palabra que se usa mucho en Cuba, aunque una vez aquí por ahí me dijeron nacimiento, no natalicio. Bueno, ahí se dice natalicio. Y bueno, se hicieron muchas actividades en Cuba por el nacimiento, los 160 años de José Martí. Se hizo una multitudinaria marcha de las antorchas que se hace todos los años esperando el 28 de enero, que es el día del nacimiento. Los estudiantes universitarios se juntan, se reúnen con antorchas para celebrar este momento. Recuerdo que una vez en una de esas a mí me quemaron un poco el pelo. ¡Opa! Sí, sí, porque estás con las antorchas esas medio hechas, medio de la casa. Lo hicieron medio a propósito, ¿no? Alguno que estaba muy, muy detrás, muy cerca, de la compañerita. Sí. Dijo esta guajirita. Bueno, y además de los 160 años, se cumplen 118 el día de mañana, 19 de mayo, de su caída en combate en Dos Ríos, que fue 19 de mayo de 1895. La muerte de Martí es un tanto enigmática en la historia de Cuba, porque hay muchas teorías sobre el motivo de la muerte. En realidad, José Martí le dice el general Máximo Gómez que no salga al campo de batalla, porque claramente a él le habían dado grados militares, pero él no era un militar. Y quienes combatían con él sabían que lo necesitaban vivo, que necesitaban de su pensamiento, pero sin embargo José Martí, que decía que la muerte no es verdad, que decía que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida, sentía de cierta manera que para poner un punto final a todo lo que él había hablado sobre la independencia, él también tenía que luchar. Esto es una de las hipótesis de la que se dicen por las cuales él salió al campo de batalla, y efectivamente en cuanto vieron a un tipo en un traje, los españoles apuntaron hacia él. Algunos también plantean alguna tesis de suicidio, decían que él ya estaba muy mal. Martí sufrió el presidio de los españoles desde los 15 años y eso le dejó huellas muy traumáticas. Él estuvo enfermo toda su vida, toda su producción, sus cortos y fecundos 42 años de vida fueron años de mucha enfermedad, y algunos hablan de alguna hipótesis del suicidio. No sé si eso son hipótesis que se hacen los historiadores. Lo cierto es que, bueno, el 19 de mayo José Martí cayó en combate, y es muy conocido Martí por muchísimas cosas. Podría estar hablando horas, yo personalmente soy muy estudiosa de su obra, conocido en las letras por ser precursor del modernismo en las letras latinoamericanas, modernismo, movimiento literario del cual es figura insignia Rubén Darío, todo el mundo reconoce a Rubén Darío. Acá tuvo tanta influencia Darío. Exactamente. Digo, una cosa, sí, Yolanda, diga. Yo miraba en las últimas horas una foto del dictador Videla, ahora que se lo recuerda, ¿no? Dos de nuestros escritores más importantes, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, almorzando con Videla en una cosa horrible de recordar. Martí nunca pudo haber ido al almuerzo con un dictador de ultraderecha, ¿no? Ay, no, Jorge, claro, no, claro. No, de ninguna manera. Claro. No, Martí, un hombre que luchó no solo por la independencia de Cuba, sino que él estaba convencido desde el punto de vista geopolítico de la importancia de la independencia de Cuba para la importancia de América Latina. Él vivió muchos años en Estados Unidos y decía: viví en el monstruo, le conozco las entrañas y mi onda es la de David. Esto lo escribe en su carta última a Manuel Mercado, escrita el 18 de mayo, antes de salir al campo. Pero decía, bueno, José Martí es muy conocido en el mundo de las letras por ser precursor del modernismo, y es muy conocido también por su labor periodística. En realidad, muchos quizás no sepan que precisamente este modernismo estaba totalmente enraizado con su labor periodística, en esta forma de despojarse un poco poco de aquellos, como él mismo decía, avalorios que tenía la literatura y que no le servían a nadie en sus ansias por comunicar, por servir. Él busca estas nuevas formas de hablar y de comunicarse, de donde va surgiendo esta corriente literaria. Su acercamiento al periodismo es desde muy jovencito, cuando él saca El Diablo Cojuelo, que fue una hojita donde él hablaba sobre la independencia de Cuba, y después, bueno, después de que surge el presidio político, que escribe su primera obra política importante, que se llamó así, El Presidio Político en Cuba, él es deportado, sale por alguna gestión, no cumple todo el presidio, por alguna gestión de la madre, es deportado a España, y después en 1875 retorna hacia América, y ahí empieza su labor periodística más intensa, ¿no? Realmente él tiene este primer contacto real con un periodismo real en alguna redacción en México, en la revista Universal, y después va a ser corresponsal por casi 10 años desde Nueva York para el diario La Nación, aquí en Argentina, que constituye casi toda su parte. Él pidió que esto se llamara en las escenas norteamericanas. Él le contaba al público bonaerense, sobre todo en aquel momento Buenos Aires y argentino, pero sobre todo en aquel momento Buenos Aires, qué pasaba en Estados Unidos, ¿no? Y es interesante saber cómo José Martí llega a escribir para La Nación, porque fue que él trabajaba con el entonces ministro Carlos Carranza en una empresa que él tenía ahí. Carlos Carranza era el ministro, el embajador argentino en Nueva York, y él es el que hace el conecte con La Nación. Y en la primera carta correspondencia que tiene con Bartolomé Mitre, hijo, le decía: la necesidad de un corresponsal competente en ese país era sentida por nosotros desde hace mucho tiempo, pero escollábamos en la dificultad de encontrar the right man in the right place. Hoy creemos haberlo hallado en usted, halagándonos la esperanza de que su primera carta será el punto de partida de relaciones recíprocamente gratas y recíprocamente convenientes. Ajá. Sobre su colaboración en La Nación podríamos estar hablando todo un programa. Yo, de hecho, escribí mi tesis sobre este punto. Ajá. En particular, así que José Martí en La Nación tendría mucho para decir, pero bueno, no quisiera dejar de recordar que el lunes en la legislatura porteña, por impulso del diputado Edgardo Adrián Form, presidente del Grupo de Legisladores de Amistad con Cuba, existe. Ajá. Un Grupo de Legisladores de Amistad con Cuba. Ajá. Y este diputado es el presidente, junto al embajador cubano Jorge Lamadrid Máscaro, van a hacer un homenaje a la figura de José Martí, precisamente debido al aniversario de su muerte, que en realidad, más que por el aniversario de su muerte, es una excusa también para celebrar los 160 años, este aniversario cerrado de su nacimiento. La entrada va a ser libre y gratuita, va a ser a las 18 horas en el Salón Dorado de la Legislatura, y van a hablar, además de estas dos personas que estaba mencionando antes, Vicente Batista, que el escritor que inauguró también la Feria del Libro, claro, y Susana Chela. Van a estar hablando sobre trabajos que ellos han hecho sobre la personalidad de José Martí, y en una breve entrevista que tenía ayer con el diputado, él me comentaba lo siguiente. A ver. Nuestros niños también, en la escuela, cuando incursionan en la literatura, en la primaria o en la secundaria, tienen acceso a un poema que es La niña de Guatemala, la que se murió de amor, o Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Esto forma parte también de la formación literaria de generaciones y generaciones de argentinos y argentinas. Y esto lo doy como muestra del nexo cultural que tenemos con José Martí y con Cuba en particular. Quiero recordar que hace 10 años exactamente se hizo también un programa de homenaje muy, muy importante a José Martí, era el sesquicentenario de su nacimiento, y ahora puntualmente vamos a hacer este acto en la legislatura. Ya a fines del año pasado, el Ministerio de Cultura de la Ciudad, que está a cargo del ingeniero Hernán Lombardi, junto con la Embajada de Cuba, hicieron dos actos muy importantes, uno uh-huh. en el Museo José Hernández y otro en la Plaza de los Poetas, en el Rosedal porteño, donde se colocaron placas y se expresaron testimonios muy importantes de la obra y el legado de José Martí. Entonces, en esta oportunidad queremos que la legislatura sea el marco adecuado para esta conmemoración, que seguramente va a tener un nuevo encuentro muy importante en el mes de octubre, cuya organización estamos diseñando también para darle trascendencia a este aniversario redondo. Así es, bueno, entonces lunes 20 a las 18 horas en la legislatura se le va a hacer un homenaje a José Martí. Y para finalizar esta conversación, quisiera leer una frase de Domingo Faustino Sarmiento sobre Martí, que dice así: y bien, todas las grandezas que Martí, nuestro representante de la lengua castellana, ha sentido, acogido y descrito, van a dejar en Buenos Aires y pasar como ráfaga perfumada de una hora para dar a nuestro aire de saladero, de pantano, de mugre política y cólera morbus. Y aquí viene el objeto de esta carta, y es pedirle que traduzca al francés el artículo de Martí, para que el teléfono de las letras lo lleve a Europa y haga conocer esta elocuencia sudamericana áspera, capitosa, relampagueadora, que se cierne en las alturas sobre nuestras cabezas. Tradúzcala usted, que es nuestro bibliotecario inmérito, aunque sea nuestro literato francés, y se halle en buen camino de merecer su puesto. En español, nada hay que parezca a la salida de bramidos de Martí, y después de Víctor Hugo, nada presenta a la Francia de esta resonancia de metal. Una carta abierta a Paul Grussac. Mira, Sarmiento hablando de José Martí, un gran intelectual latinoamericano y un combatiente popular. Seguro. Pensó dos veces y se marchó, como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Habla Alejandro Marín de Villa del Parque, mi documento termina en 141, interesado por las entradas que están ofreciendo para el teatro. Soy un viejo militante libertario de 86 años, pero me gusta mucho el teatro y al cual no puedo ir muchas veces. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Sí, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía. Con respecto a Videla y a todos sus secuaces, ellos tuvieron nuestro cuerpo, pero nunca nuestra obediencia y nuestra aceptación a su barbarie. Y la verdad que celebro hoy por hoy que los jóvenes sean alegres, no tengan miedo, tengan proyectos y participen en temas importantes. Y celebro que no hayan vivido esos 7 años negros por los que muchos de nosotros pasamos, de ser adolescentes. Buen día, amigo Alpení Equipo. Pienso que la muerte de esta bestia inhumana, el genocida Videla, agiganta la figura del querido Néstor Kirchner, que con su férrea convicción política instrumentó la posibilidad de que este asesino fuera juzgado y condenado, hecho que ni el más optimista de los argentinos creía. Gracias, Miguel de la Plata. Buen día, muchachos. Bueno, no sé si estaré equivocado, pero Videla es la consecuencia, no la causa. Y habría que hacerse la pregunta que se hizo Marco Sana: ¿quién creó estos monstruos? Y por otro lado, recitarle en el funeral a él que es tan creyente, Francisco Franco en los infiernos, que ahí se van a encontrar seguramente. Buenos días, Alperín y compañía, los felicito por el programa, los escucho todos los sábados, y digamos nuestro país. Bueno, felicidades, Norma de Tigre. Claro, nuestro país, y Norma, seguro que sí. Muchas gracias a los oyentes, y qué bien esa frase del otro oyente: ¿quién creó a estos monstruos? Aprovecho para hacer dos anuncios cortitos. Una, que el jueves 23 de mayo, el jueves próximo a las 8:30 p.m, en Amijay, que queda en Arribeños 2355, va a haber un espectáculo que se llama Mitos y Verdades del Baile del Tango. La obra es de Laura Falcoff, autora también de un libro precioso sobre el tango, y allí hay baile, hay conferencia y baile con Camila Villamil, Julio Bazán y la música de las orquestas de tango de los años 40. El jueves a las 8:30 en la comunidad Mijay, Arribeños 2355, y este domingo de 11 a 20 hay está la feria de Mataderos, los espectáculos que hay en esta feria con un montón de artistas invitados. La feria de Mataderos queda en la avenida Lisandro de la Torre y avenida de Los Corrales desde las 11 a las 20 horas este domingo. Por supuesto, espectáculo gratuito en este caso. Sí. Bueno, y para anuncios también contarles de que desde el día lunes se empieza a filmar la película sobre Alberto Olmedo, que va a estar personalizado por Martín Bossi. En la película él va a ser de Olmedo en sus distintas edades. Uh-huh. Y para lo cual él cuenta que él está haciendo teatro ahora, se llama la obra Soy un impostor, uh-huh. Y después de la obra él va a su casa y empieza a personalizarse frente al espejo como si fuera Olmedo, porque se pasa mirando las películas. Y él comentó que él empezó a creer en Dios el día que fue elegido, ajá, para ser Olmedo, porque lo admira mucho. Y alguien le preguntó, ¿pero llorás en los ensayos? Y él dijo, no, pero sí, la primera vez que vino la maquilladora y me caracterizó como Olmedo, me vi y me largué a llorar. Empieza a filmarse para darse este año, estrenarse este año, la película de Alberto Olmedo. ¿Se sabe el reparto? ¿Qué otros actores? No se sabe porque no son muy conocidos, porque todo es en base a la figura de él. Son muy pocos los otros actores. No está el momento de su muerte, no cuenta eso. Más que nada habla de su familia, de sus vínculos, como del otro lado del que conocemos. Tampoco va a haber sketch ni nada de eso. La película la dirigen sus dos hijos. ¿Sabes, Euge, que ahora que mencionas esto, cuando el año pasado hacía la investigación de Pepe Biondi en Cuba y sobre su impacto, también saltaron muchos otros comediantes argentinos que eran muy conocidos en La Habana. Y a alguna gente tú le decías, bueno, Olmedo, y se quedaban medio pensando, pero si decías no toca botón, todo el mundo todo saltaba. El mundo sabía, todo hablando. El mundo sabía perfectamente de quién estábamos hablando, así que seguro que será una película bien recibida en otros países. Bueno, Francella quiero contarles... también es muy popular. El otro día vi un corto video en el que Fidel saludaba a Francella y le agradecía que hubiera hecho pasar tan buenos momentos al pueblo cubano. Y estuvo increíble. Y estuvo también Francella en un sketch, en un programa de allá muy, muy famoso que simula una corte, se llamaba Jura decir la verdad el programa. Y me acuerdo que yo estaba en la secundaria y cuando nos enteramos de que Francella iba a estar ahí, yo creo que ese día toda la isla vio el programa. Mira qué bien. Bueno, queremos decirles que hemos adelantado vía libro el programa que conduce Vicente Muleiro. Desde ahora empieza... No, fuera de broma. Lo que hemos adelantado es lo hemos molestado a Vicente Muleiro. Le pedimos que venga a nuestro programa porque prometimos hablar justamente del dictador, de ese personaje que murió ayer en una prisión y con una condena de 50 años y con muchas otras causas que estaban pendientes y con el silencio de muchas cosas que nunca quiso decir. Así que está Vicente, autor de El dictador junto a María Seoane y también autor de 1976 El golpe civil, porque me parece que de las dos cosas hay que hablar. Vicente, los micrófonos son tuyos. Y de los garcas, que no sé. Y de los garcas también. Bueno, bien. Uno de los biografiados en los garcas es precisamente Jorge Rafael Videla. No podía ser de otra manera. Como un garca especial, digamos, un garca que viene de las tradiciones latifundistas de Cuyo. El primer Videla llega en 1602 a esa zona y integran el ejército de los Andes. Y después pasan a formar parte de la oligarquía declinada del interior, la que pierde posiciones frente a la oligarquía del litoral y del puerto, por lo cual se convierte en una especie de garca más resentido, ¿no? Que no vuelca su resentimiento hacia quienes lo desplazaron de su clase, sino hacia abajo, por supuesto, ajá, como corresponde, y envidia y admira hacia arriba, lo que explica mucho el tándem de ese monstruo bifronte que fue la dictadura cívico-militar con Videla y Martínez de Osa a la cabeza, ¿no? Ahora, en las informaciones cuando recorren la carrera militar de Videla dicen que no había nada relevante para decir. No, pero tampoco había demasiado relevante para decir a favor. Fuera de su reglamentarismo, de una gran capacidad para hacerle leal al superior inmediato, no se caracteriza por haber hecho contribuciones teóricas ni siquiera en el campo de lo militar, sino un hombre que trabajaba, me decía Federico Mittelbach, un militar del CEMIDA, para las calificaciones, para el excelente 100 puntos, ¿no? Ajá. Y esquivando siempre, él atravesó una etapa del ejército donde el ejército fue muy deliberativo, ¿no? Y esquivando como bajo fuego granado, quedar comprometido en alguna situación que lo hubiera dejado del ejército, como le pasó a muchos de sus camaradas colorados. Él era un colorado no activista. No, ¿no? activista. Era el hombre gris que uno visualiza, porque creo que el contraste entre el chacal que fue y la imagen de él era la imagen del hombre gris, ¿no es cierto? Del tipo, casi podríamos decir, cultor del disimulo, de no llamar la atención. De hecho, fue la dictadura del disimulo, porque fue una dictadura de esconder lo que estaban haciendo, de negarlo, a diferencia de otras dictaduras que asumían desde el uniforme su condición represiva y criminal. Esta dictadura negaba cada vez que se hablaba de los desaparecidos. Videla mismo salía a decir que estaban en Europa, que se habían escapado, que no había desaparecidos. ¿Era un poco el hombre gris también? Era el hombre gris con algunos condimentos que habría que desarrollar un poco. Porque había tipos feroces alrededor de él, como Roaldes, como Suárez Mason, como Bussi, como tantos otros, como Saint-Jean, como Camps, como el cachorro Menéndez. No sé si alguno de ellos hubiera podido ocupar el poder ejecutivo en la Argentina con continuidad, ¿no? Porque eran tremendamente facciosos. Él tomaba de dos instituciones que idolatraba, porque yo creo que era un idólatra, el ala más conservadora del ejército y el cristianismo medievalista, las grandes verdades y se las creía, sin problematizarlas y sin volcar sobre eso una reflexión personal. Era como si estuviera, como si habláramos de una subjetividad desvalida que necesita de las instituciones para plantarse como hombre. Ahora, esa imagen que le da todo como una imagen hasta gráfica de pietista, de actitud conterita, fue funcional para proteger a todos esos locos desatados y quizá, desde ese lugar, podríamos decir que acaso fue el más loco de todos. Ahora, ¿vos te acordás que se decía, por ejemplo, que en las reuniones entre los tres comandantes en jefe, Massera lo humillaba? En algún caso se llegó a rumorear que lo hizo llorar luego de humillarlo durante el largo rato, que el trato era pero de una prepotencia feroz en contra de Videla, y Videla aparecía como un sujeto con poco carácter, ¿no? Con poco temple, no sé. Bueno, qué había de eso hablan en El Dictador, en el libro que trabajamos con María Ciobane. De eso hablan ya sus compañeros del primario, del secundario y del liceo militar, ¿no? Como un tipo apartado que esquivaba la confrontación. Hay una anécdota de Rattenbach padre, cuando formaban parte de un equipo de una mesa chica que comandaba López Aufranc, que López Aufranc se enoja tanto con su indecisión que le dice, bueno, decime sí o no. ¿No? Basta de decirme ni o so. Y Rattenbach recuerda mucho de eso. Y cuando se presentaban situaciones conflictivas en su vida cuartelera, y entonces se reunían las partes y me decía, bueno, reúnanse y me traen una solución. Pero, digamos, no la tomaba él. Ahora, vos fijate cómo esa labilidad termina siendo funcional a la matanza. Y termina siendo funcional de una manera inmisericordia, inclusive para él como persona, no institucional, sino como persona nomás. Porque sin duda que hubo un plan para que él fuera el continuador de la dictadura militar, lo encabezaban entre otros radicales balvinistas. Dentro de ese plan se había nombrado a Héctor Hidalgo Solá como embajador en Venezuela, para gran enojo de Massera y de la Marina, porque obviamente que Massera fue el que con más claridad peleó de frente la sucesión de la Junta Militar. Héctor Hidalgo Solá tiene que venir para el casamiento de su hija. Le aconseja que no venga, porque la Marina lo tenía en la mira. Hidalgo Solá viene. Lo matan ahí, cerca de Bellas Artes, lo mata la Marina. Y cuando la viuda de Morales Solá le va a pedir por Videla, dice que, bueno, son cosas que pasan y había una realidad superior para él, que era la unidad de las Fuerzas Armadas y que no podía intervenir. Lo mismo le sucede con el padre de un desaparecido que en Open Door había cuidado al hijo que muere de idiocia a los 21, 22 años, ¿no? Uh-huh. Dice que lo abracé y lloramos juntos, pero le dije que no podía hacer nada. Claro, claro, la imagen. Va otro amigo y le dice, che, está preso Palma, aquel con el que... Y bueno, vos sabés que Palma era comunista, le dice, yo no puedo hacer todo. Uh-huh. O sea que había unas actitudes de pusilánime, en un terreno subjetivo, estamos hablando de una psicología realmente muy devaluada. También le pasó lo mismo con Elena Holmberg, con, digamos, hay gente de no diríamos de su riñón, pero de su mismo entorno, de su clase social, con quien tenía muchos conocidos en común, claro, y compromisos sociales, y sin embargo no levantó un dedo para salvarlos, no levantó un dedo para evitar sus secuestros. Es cierto lo que decís, Miriam, y podemos cerrar esta línea. No defendió ni la gente que lo defendía a él. Claro, claro. Es tremendo. Digo, él fue el mayor apoyo que tuvo Martínez de Hoz dentro de la Junta de Comandantes, ¿no es cierto? Así es, bueno, claro. Había otros planes y otros papers que acercaban a la Junta de Comandantes, pero él se decidió prontamente por una mesa chica que estaba conspirando, que sale del Club Ascuénaga, que funcionaba en un petit hotel de la calle Escuela de 1600. De ahí Jaime Perreo, el ex ministro de Justicia de Lanús, saca una mesa chica donde están Martínez de Hoz, Cáderas Madariaga, aparece el padre de la reina de Holanda de vez en cuando, Lonkan, y todo eso pasa a ser el equipo económico. Entregarle, el deseo de Videla era entregar llave en mano la conducción de los negocios del país a un patriciado tardío aliado con las transnacionales. Ajá. Lo tenía clarísima. O sea que se puede decir que Videla era también el mayor nexo civil con el mundo civil que tenía esa dictadura. Con el mundo civil, por supuesto, que acompañaba a la dictadura. Bueno, había muchos vasos comunicantes, ¿no? También está el Guindegui. Así que digamos, el coloradismo en el ejército, que es la fracción del ejército perdedora en los golpes de los 60-70, porque les ganó Onganía primero, les ganó Lanusse después, quedan como esos jefes como desordenados, innotados, los que no son exonerados de la fuerza, hacen silencio. Le llamaban los leones a López Aufrán, a Lanusse, a Osiris Villegas, unos tipos que los veía de lejos y ya te daba miedo. Estos parecían como patitos mojados con uniforme, digamos. Sí, cuando les tocó llegar al poder se mostraron feroces y con un tremendo rencor social hacia grandes sectores de la sociedad. Vamos a seguir en un cachito, necesitamos hacer unos anuncios. Vamos a seguir en un cachito viendo esa trama civil que vos tanto trabajaste también en tu otro libro, 1976, El Golpe Civil. Vamos a unos anuncios y volvemos. ¿Cómo no? Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Comienza Espacio Publicitario. www.radionacional.com.ar. En Internet también. Internet también. La Radio Pública. La Radio Pública. Radionacional.com.ar. En el día más nacional, ¿cómo no íbamos a estar presentes? Transmisión especial en vivo y en directo para todos los argentinos de la mega fiesta de la patria. Vamos a vivir todo el día el evento más importante del año junto a vos. Nacional, la radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 51 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular. por la radio pública. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Sí, Armando de Escalada, escuché que en algunas sedes de la Fuerza Aérea pusieron la bandera media asta. No es hora de educar, no digo disciplinarlos, tomar medidas y todo eso, realmente educarlos, enseñarles la historia a esta gente. ¿Sí o no? Bueno, ya. Lo que recibe, luego recibe lo que da. Hola, soy Yelmira de Núñez. Mi teléfono es 4702-6726. Y llamo principalmente para saludarlos, porque los escucho todos los sábados, pero para agradecerles las entradas a Conurbano 1, que es una interpretación excelente de tres actores que quiero resaltar. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Bueno, para mí está reiterativo, pero todos los sábados los programas son muy buenos, nos lleva a pensar y nos orienta a cómo tenemos que rezar. Habla Juan Carlos, y quería la obra de teatro Marx, Carlos, si podría conseguirle mi número de teléfono. Lo que recibe. Gracias a los oyentes, va a haber por supuesto reparto de entradas. Seguimos conversando, perdón. Sí, hay una observación que quiere hacer Eugenia. No hay entradas para Marx. No, para no. Marx no hay, porque es un teatro muy chico y no pueden dar. Ah, perdón, no, pero había alguien quien hablaba de otra de las obras que nosotros sí, habíamos. Creo que la de Haroldo Conti, ahí ahora vemos. Y yo me quedo picando una cosa. Pero déjame que le recuerde a los oyentes que estamos con Vicente Muleiro antes de su programa Vía Libro, porque es uno de los autores que mejor estudiaron a Videla y la dictadura de 1976. Déjame que les recuerde que no quiero que me entreguen el programa tarde. Ajá, no. Tenemos arreglate con Muleiro, arreglate con Muleiro. Muleiro, quería preguntarte algo que a mí siempre me intriga acerca de la vida de los genocidas. ¿Cómo era como marido, como padre? Bueno, no encontramos objeciones de parte de su familia o de sus vecinos. Era indiferente con los pedidos que le hacían. Por ejemplo, un vecino le pidió que le salve a su hijo del servicio militar porque estaba haciendo una carrera y dijo que jamás haría una cosa así, digamos. Un tanto como escasa misericordia y escasa piedad hacia los otros. Hacia adentro de su familia y aún en el caso del hijo malogrado, no encontramos reproches, tipo, bueno, a ver, este de chico mataba gatos, no encontramos. Encontramos otras anécdotas muy curiosas, ¿no? De la maestra del primario, por ejemplo, que dice, ¿quiere que le cuente una anécdota? Le dice a que fue a hacer el trabajo de campo en Mercedes, dice, en los recreos, como había una panadería enfrente, los chicos hacían la picardía de saltar la tapia e ir a comprar facturas. Bueno, Videla no, Videla se quedaba. Justamente sí. Lo que yo te quería preguntar tiene que ver con esto que te decía Miriam, y que es que hay una imagen que se habló acá que dice, bueno, Videla dicen que lloró. A mí me da la impresión, y la pregunta es, ¿qué pasa con las emociones en estos tipos? ¿Están bloqueadas? ¿Están tabicadas? Digo, yo no me lo imagino a Videla llorando por nada. Bueno, el mismo confiesa que lloró con el padre de quién. Del desaparecido que había cuidado a su hijo. Puede ser que haya tenido algunos momentos así, pero de todas maneras lo que hay para poder soportar su verdad y no tener fisuras, ¿no?, es una gran máscara incorporada con esas grandes verdades que por supuesto limita su posibilidad de conmoverse, eso ¿no? sin duda. Es significativo, Vicente, que Videla tuviera esa imagen de hombre gris y que la dictadura no tuviera un caudillo, la dictadura argentina, como sí lo tenía la dictadura de Chile con Pinochet. Así es. ¿No es cierto? Así es. Digo, las dos cosas están conectadas. Están, ¿no?, conectadas, tiene que ver con la historia del ejército, además, ¿no?, que venía de unos cuantos años de tener muchos grupos facciosos en, con liderazgos muy repartidos y con aspiraciones olímpicas de muchos, ¿no? Tenés a Menéndez, tenés a Saint-Jean tratando también de ser el sucesor en La Plata, desde La Plata armando con el circuito Camps y con Jaime Smart la posibilidad de un polo de poder. Tenés a Viola tratando de imponer a Calabró y tratando de ser el sucesor. Entonces, no había mucha puja interna, se notó mucho. Para que el golpe no fracasara, hicieron algo que los otros golpes no habían hecho, que era repartir los cargos ministeriales en un 33%. 33 cada fuerza. Lo que derivó después en una falta de poder y que en las oficinas se pelearan hasta por los clips, hasta por los ganchitos para claro, agarrar los papeles. Así que fue realmente un poder en ese sentido muy disperso, menos en un punto, el plan represivo y el pacto de silencio. Eso funcionó. El plan represivo, hecho sobre la base de las áreas en que el ejército tenía dividido la Argentina, y el pacto de silencio entre ellos, casi no tiene fisuras. Conocemos el arrepentimiento de Chilingo, que después se desarrepintió. Claro. ¿Y qué otro caso más? Hay pocos casos, de alguien que la institución vía Balsa hizo una disculpa pública, pero vos, alguno de esos jefes que haya dicho podríamos haberlo hecho de otra manera. No aparece. No recuerdo. Es impresionante también cómo se usan las palabras de una manera antojadiza. Aparecía ahí entre los obituarios por la muerte de él, en las necrológicas, algún mensaje que hablaba de, lo presentaba como un héroe que combatió al terrorismo apátrida. Ajá. Ahora, la palabra apátrida parece que sirve para calificar al terrorismo, ajá, digamos, la guerrilla, y no sirve para calificar a una dictadura que recibió un país con una deuda externa de 9.200 millones de dólares y la entregó al primer presidente democrático, Alfonsín, con 42.000 millones de dólares. Y eso no es corrupción y hundir a la patria, no sé por qué se usa la palabra apátrida. Preso proceso de desnacionalización de la economía. Claro. Con personajes como los hermanos Alemán, como los hermanos García Martínez, como Danilo Pastore, que tenían cargos gerenciales como representantes de las multinacionales y de los bancos en la Argentina. Esos muchachos manejaron la defensa de la patria. Y esos no son apátridas. Pero, por favor, ¿no? que sí, bueno, sin duda, que cuando la voz es unívoca, sale de un solo megáfono, utiliza las palabras en su propio provecho y por supuesto que les transgrede el sentido, prácticamente los da vuelta, ¿no? Claro. Vos querías preguntarle algo, me parece que... No, quería comentar solamente esta cuestión de que ellos siempre se dijeron defensores de los valores de la sociedad occidental y cristiana. Y como vos bien decías, detrás de el videlismo había negociados. Y él los cubría a todos en nombre de la unidad de las Fuerzas Armadas. ¿Vos crees que no se beneficiaba de ellos, que se mantenía al margen? Testimonios muy cercanos a él dicen que no, que estaba fuera de su... El negociado de la Ítalo. Sí, no. Él tenía la misión juramentada medievalista de luchar a favor de Occidente en contra del trapo rojo, digamos, de una manera arcaica, primaria. Y creo que ayer se murió teniendo todavía en su cabeza, después de varias décadas, el esquema de la Guerra Fría, como si no se hubiera caído el muro de Berlín. Claro. ¿No? Vicente, te agradecemos muchísimo y no queremos tener quilombo con el tipo que viene después. No, además es muy... jodido, No, además es intimidante y adepto a las sanciones. Sí. Tremendo, inflexible. Tenemos que comunicarles a los oyentes quiénes se ganaron las entradas. Ah, sí, ahí están. A ver. Muy bien. Nombramos a Ángel, el DNI terminado en 493, para ver Lo que llevo de ausencia en el Teatro del Borde, Chile 630, sobre la vida y obra de Haroldo Conti. Y Juan Carlos, DNI terminado en 349, para ver Todo disfraz repugna a quien lo lleva, sobre una selección de cuentos de Silvina Ocampo. Y también Florencia Fernández, DNI terminado en 910, se lleva para ver Maipo Cabaret, Las Reinas del Strip, dirigido por Reina Rich, y también Norma Marcela Sánchez, DNI, terminado con el número, terminado con 5.